Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. En este programa hablaremos del significado del nombre Curacautín, conoceremos acerca de la fundación de la comuna, escucharemos parte del patrimonio sonoro local y como entrevistada contaremos con la presencia de Carmen Martínez Valdebenito, quien nos contará acerca del proyecto Piedra de Reunión. Antes de comenzar, escucharemos la cueca de Curacautín, de la recientemente fallecida cantora señora Enriqueta Caro. El registro que escucharemos pertenece a la recopilación de música de tradición oral, realizado por don Heriberto Muñoz Acuña en el año 2006. La toponimia es el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. El término proviene del griego topos, lugar, y ónoma, nombre. Generalmente, los nombres de lugares se relacionan con algún rasgo físico del entorno natural, como la forma del terreno, las piedras, las plantas, los animales, etc. En muchos casos, como ocurre en gran parte de América, los nombres asociados a lugares derivan de traducciones deficientes o interpretaciones erróneas de voces aborígenes. Ese es el caso del nombre Curacautín. Ya que este vocablo no tiene un referente claro en su procedencia, pues no es una palabra indígena ni tampoco corresponde al castellano. Al menos existen 10 versiones distintas del significado asociado al nombre Curacautín, siendo la más común piedra de reunión o gran piedra donde la gente se reúne. Otros la traducen como paraje pedregoso o recolección de rocas. Otros asocian la expresión cautín a alguna especie de pato o de gaviota que en lengua originaria sería catén o cautén, por lo tanto significaría piedra del pato o roca de gaviotas. Finalmente, hay otras interpretaciones que la derivan de curacaftrén, que significa piedra afilada. pero también pudiera significar piedra de la junta o piedra que cierra el camino. La revisión de estos significados con sus fuentes la pueden consultar en el sitio del proyecto piedraderreunión.cl. Como decíamos, piedra de reunión es el significado más difundido para traducir Curacautín. Precisamente el proyecto cultural en el cual se enmarca este programa radial se apropia del sentido de piedra de reunión como un espacio para reunirse y conversar lo que somos como colectivo, como sociedad, con una historia particular. Hoy en el programa contaremos con la presencia de Carmen Martínez Valdebenito, integrante de la agrupación cultural Huitral Mapu, y quien nos contará en qué consiste el proyecto Piedra de Reunión y la importancia que este tiene para el desarrollo cultural de Curacautín. Bienvenida, Carmen. Háblanos un poco de qué consiste este proyecto. Bueno, ante todo, yo quisiera comentar cómo nace este proyecto, que es producto de una iniciativa de los integrantes de Altera, que son Patrick Medina y Cristina Arias. Ellos se plantean la necesidad de encontrar la identidad de nuestra comuna. Planifican el proyecto y conversan con la gente del Huitral Mapu para poder presentarlo al Fondar 2011. En realidad no teníamos muchas expectativas, ya que este tipo de proyectos generalmente no son beneficiados. Pero afortunadamente, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes vio, digamos, la importancia que este proyecto tiene y salimos beneficiados para ejecutarlo. O sea, podemos decir que este proyecto lo realizan la agrupación cultural Huitral Mapu y también la agrupación Altera, tanto Cristina como Patrick, para buscar una identidad local, una identidad, digamos, del tema colectivo de Curacautín. Exactamente, nosotros como agrupación patrocinamos este proyecto y ellos ejecutan. Claro que nosotros también, digamos, apoyamos en la medida que podemos todo el trabajo que en él existe. Como agrupación. Como agrupación, por supuesto. Nosotros principalmente hacemos el tema de gestión, buscar apoyo. Todo ese tipo de cosas lo hace el Huitral Mapu. Pero el cerebro de esto, digamos, surge de Altera. De Patrick y Cristina. De Patrick y Cristina, sí. Carmen, digamos, el proyecto básicamente es buscar una identidad cultural. ¿Pero qué esperan lograr básicamente con este proyecto? Claro, mira, te voy a contar primero cómo se pretende llegar a esta identidad. Se está trabajando primero en la investigación. En la investigación con diferentes personas, haciendo conversatorios, entrevistas, para poder descubrir qué piensan los curacautinenses y qué sienten que es su propia identidad, qué los identifica, qué es lo que les gusta de la comuna, qué los mantiene en la comuna. Porque tú sabes que, bueno, Curacautín, a pesar de toda su belleza natural, económicamente no es un buen lugar para vivir. Pero, sin embargo, habemos, y me incluyo, mucha gente que nos seguimos quedando acá y seguimos tratando de levantar nuestra comuna. Y para poder lograr eso necesitamos tener una identidad propia para poder avanzar. Entonces, producto de eso es que se hacen estas entrevistas, se hacen encuestas y esto nos va dando las directrices por donde ir encaminando esta idea. Tú hablas de entrevistados, ¿se van a entrevistar a qué tipo de personas, Carmen? Porque esto va a servir de herramienta para que los propios pares, en el tema cultural o en el tema artesanal, busquemos una identidad de Curacautín en el tema cultural. Bueno, yo creo que es una identidad de los curacautinenses, no solamente de la gente que se dedica al tema artesanal. Exacto, de cultura. Porque la cultura involucra todo, somos todos. La cultura la hacemos todos y la identidad también tenemos que hacerla entre todos, ¿ya? Ahora, las entrevistas se realizan principalmente a personas que tienen que contar con respecto a la historia de Curacautín, también a los jóvenes para saber qué futuro, qué visión ven ellos de futuro de la comuna, ¿ah? Hay entrevistas generales. Acá no hay, digamos, una sectorización por edades o por nivel social. No. Este trabajo se está realizando en toda la comuna, urbana y rural. Así que, por lo que, entre paréntesis, yo quisiera pedirle a los auditores que colaboren. Es importante. Todo lo que los curacautinenses tengan que decir de su comuna es importante para nosotros como comuna y para nuestro proyecto particularmente. Bueno, también recordar que lo pueden hacer a través de la página web piedradereunión.cl. Todas aquellas personas que quieran colaborar con la identidad de Curacautín en este proyecto Piedra de Reunión, lo pueden hacer a través de esa página, o hay otra forma también, Carmen, donde puedan acercarse y contribuir a este proyecto. Exacto, bueno, yo creo que la página es una muy buena herramienta, pero también nosotros somos personas muy conocidas acá dentro de la comuna y cualquier persona se puede acercar a conversar con nosotros, a poder concertar una entrevista si a ellos les interesa el tema, o si quieren hacer un aporte, que consideren de que si ellos tienen una historia que contar, que a lo mejor no es muy conocida y que puede servir para aumentar este bagaje de ideas y de historias, claro. Ahora, particularmente el programa, digamos, consiste en estos programas radiales, que serán 12, donde vamos a tener la posibilidad de escuchar a distintas personas con distintos temas. Tenemos un boletín que aparecerá en las cuatro estaciones: boletín de otoño, de otoño, invierno, primavera y verano, ¿ya? Donde también se van a considerar estos temas, se van a distribuir a toda la gente de la comuna, y finalmente se pretende hacer con todas estas historias, con todas estas ideas, un mural en la pared que está a la entrada desde Lonquimay, lado derecho, que es una pared muy grande, hacer ahí un mural que refleje toda esta identidad, toda esta historia. Ese lugar es la entrada principal internacional de nuestro país. Entonces también nosotros como proyecto queremos contribuir al embellecimiento visual de la comuna. Y por supuesto, lo más importante, al embellecimiento espiritual. O sea, se puede decir que el resultado final de este proyecto va a estar plasmado, lo que tú dices, en un boletín por cada estación del año que va a haber, y también en estos murales. Pero también va a estar en la página web. O sea, va a ser una información que va a estar constantemente al alcance de toda la gente que quiera acceder. Exacto, exacto. En forma gratuita. Exacto. La idea, digamos, también en el fondo es impregnar a los curacautinenses de Curacautín, para que podamos salir de este letargo, de esta tristeza tan profunda que nos tiene adormecidos, y poder sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que podremos ser. Mucho estrago, de niño vi el alma mía. corazón descontento, latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío por escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta del Chacao. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma de bajo acero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Carmen, a mí me gustaría, y a la gente también, a la que nos escucha, saber qué significa para la agrupación Huitral Mapu participar en un proyecto de esta característica. Bueno, nosotros como agrupación ya tenemos 11 años de vida. Yo creo que somos la agrupación más antigua de Curacautín, con altos y bajos, pero siempre hemos intentado estar presentes dentro del desarrollo cultural de la comuna. Así es que para nosotros participar de este proyecto tan profundo, tan hermoso, y que Altera nos haya considerado, digamos, para hacer este desarrollo, es para nosotros es un gran honor, y yo creo que también nos fortalece como agrupación. Sin duda. Oye, Gisela, yo quiero también comentarte entre paréntesis de que, como otro producto de este proyecto, existe un taller de cine que se va a realizar los tres últimos meses. Este taller dura 8 meses, comenzó en marzo. Y se va a hacer un taller donde se va a intentar, digamos, que principalmente los jóvenes de la comuna se interesen en el tema de desarrollo de cine, hacer sus propios cortometrajes, aprender. Y la idea también es tratar de finalizar este proyecto con un cortometraje donde podamos contar el desarrollo del proyecto, el resultado y un poquito de la historia de Curacautín. ¿Cuánto dura este proyecto, Carmen? Dices tú que iniciaron ahora, se inició en marzo, y tiene su proceso de finalización donde van a mostrar, me imagino yo también, todos los materiales escritos, la pintura, que también ya al final de este proyecto va a estar plasmada a la entrada de Curacautín. Y también, dices tú, va a estar este largo cortometraje realizado por los mismos chicos o personas que se quieran inscribir en este taller. Exacto, exacto. Digamos, la participación también consta en esta parte material, digamos, o de ejecución artística, que es el mural, que también se invita a toda la gente a formar parte de este mural, con ideas, con ejecución, donde los chicos puedan ir a pintar. Y claro, como tú decías, empezó en marzo y termina en octubre. ¿Ya? En octubre es el término del proyecto. La finalización, exacto. Tenemos que finalizar el proyecto en octubre. Así es que invitados cordialmente, pues, todos. Eso, justamente era lo último que quería preguntar. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la comunidad o la invitación particular a Curacautina que participe en este proyecto? A cada uno de los curacautinenses, porque todos tenemos cosas que decir, todos tenemos cosas que contar, todos tenemos cosas que hacer. Entonces, los que piensan que sus historias no son importantes, también pueden participar en los talleres, pueden participar visitando la página, interiorizándose de lo que acontece. Entonces, eso, de que todo Curacautín se motive, que todo Curacautín se impregne, como te dije anteriormente, de su identidad. Porque cuando nosotros sabemos lo que somos, podemos definir para dónde vamos. Exactamente, y sin duda identidad hay. Y gracias a este proyecto podemos decir que esas ideas locas que andan rondando por ahí se van a juntar de una vez por todas y vamos a tener el proyecto plasmado, digamos, en un boletín o en lo que sea, en la muralla, con una identidad por fin de Curacautín, una identidad de su gente, y podemos decir, estos somos. Exacto, estos somos. Y para poder decir después, esto es lo que queremos. Sin duda. Vamos a agradecer entonces, Carmen, que hayas participado de este programa donde estás como integrante de la agrupación Huitral Mapu, pero también colaboradora fiel en el tema del desarrollo cultural. Así que te agradecemos, te dejamos el micrófono para que te despidas también de nuestros auditores. Y que los deje invitados porque esto sigue. Este es el primer programa, pero ya vienen muchos más. Vamos a tener, como dices tú, a muchos invitados que van a estar durante todo el proceso de este proyecto contándonos su historia, buscando la identidad, sin duda también con la colaboración de Altera y con la agrupación Huitral Mapu. Bueno, nuevamente, invitarlos a todos. Invitarlos a todos. Yo como integrante de la agrupación cultural Huitral Mapu, nuevamente lo digo, estoy muy orgullosa del trabajo que nuestra agrupación ha hecho en Curacautín y muy agradecida también del trabajo de Altera, de lo que hemos hecho en conjunto. Este yo creo es el primer proyecto de muchos proyectos que darán resultado después de finalizado este. O sea, hay mucho que hacer. Y también hay que recalcar que es un conjunto de nuevas generaciones, porque también los chicos de Altera son jóvenes en el tema, y el Huitral Mapu también hay gente que también lleva muchos años. Entonces, se puede decir que se juntaron estas dos Exacto. áreas y están trabajando por un desarrollo cultural de Curacautín. Exacto, y también mencionar a David del Mar, que será la persona encargada de ejecutar el taller de cine, que es un muchacho muy joven, un chico curacautinense, que desde su infancia, yo lo conozco desde que tenía, no sé, 11 años, ha dedicado todo su tiempo al tema de cultura. Así que muy destacable él para invitar a los demás jóvenes de nuestra comuna, que hay muchos, hay mucha gente acá que tiene mucho interés. De repente no se dan las instancias. Yo creo que esta es una buena instancia para ser la piedra de reunión de la cultura y de la identidad. Eso sería. Como muchas lo dice gracias. El nombre, Curacautín, piedra de reunión. Muchas gracias y te despedimos con un fuerte abrazo, Carmen, y te agradecemos las palabras para colaborar y para que la gente sepa de qué se trata este proyecto Piedra de Reunión. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. Paisaje sonoro es el entorno auditivo concreto de un lugar determinado, definido y utilizado. Los sonidos dan a los habitantes un sentido del lugar a partir de sus actividades cotidianas. Así, los significados del lugar se crean a través de la interacción entre un paisaje sonoro y los oyentes. Un ejemplo muy claro de esto son las campanas de nuestra iglesia, que suenan prácticamente por toda la ciudad. como hace ya varios años cuando se escuchaba el pito de la fábrica Mozo que anunciaba los cambios de turno de los trabajadores. Algunos sonidos permanecen, los podemos escuchar hoy en día, mientras otros van desapareciendo sin que muchas veces nos percatemos de ello. En esta línea queremos difundir parte del entorno sonoro de Curacautín, de los sonidos cotidianos que acompañan la vida diaria. En esta ocasión les presentamos parte del proyecto GEO 4411 de Patrick Medina y Jorge Olave. Les invitamos a recordar y a imaginar el lugar donde alguna vez han escuchado este sonido. Se pasa para arreglar el cuchillo. En todas las carnicerías ya. Es que tira rico porque es necesario. Lo voy a arreglar el cuchillo. Patrimonio sonoro. Patrimonio sonoro. El Valle de Curacatrén. El siguiente texto reproduce parte de las memorias escritas de don Ernesto Riquelme en el año 1949 y ha sido rescatado por Patricia Mora Troncoso, investigadora de la historia local. También se encontraban antecedentes respecto a la fundación de Curacautín en 1882, comilla. En el año 1882, al venir en marcha a los prados Curacatrén, nombre denominado por los indios de la región a los campos de Curacautín, le fue a encontrar cerca de la región de Victoria el cacique Juancho Illay, con mocetones y ayudantes al batallón Arauco. El batallón venía a las órdenes del coronel don Gregorio Rutia, quien ya había conversado en Victoria con el cacique Juancho. Al llegar a estos parajes, el batallón Arauco le estaban esperando los caciques Quilapes Lope y Guantecolcho Quepán, quien era vecindado poco tiempo en esta región con su tribu, admitido en sus alrededores por el cacique Lope. Estaban esperando al batallón con todos sus mocetones. Esto no le causa buena impresión a los jefes de la tropa, al ver tantos indios a su llegada. Entonces, el jefe del batallón ordenó que se le invitara a los caciques que ahí se encontraban para tener una reunión al día siguiente, a las 10 de la mañana. Fue así como se reunieron los caciques y algunos jefes de las familias más importantes de la región. Los jefes del batallón ordenaron un buen almuerzo en el mismo campamento que se había elegido para formar el fortín y fuera servido a ellos junto con los caciques, y así se hicieron conversaciones por medio del lenguaraz, fundándose con el nombre Curacautín, desnaturalizando el nombre Curacatrén, como la denominaban los indios de la región, y así fue la base de la fundación de Curacautín